Hola, buenas tardes. Inicio aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy jueves 11 de abril del 2024. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bien, pues mira, en el plazo semanal de nuestra cita habitual, lo que nos queda al Ateneo Obrero de Gijón por llevar adelante en estos días, así con carácter de actividad pública y ciudadana, pues son un par de cosas. Primero, importante, el domingo, es 14 de abril, es una fecha muy señalada en la historia en general de este país y en nuestra historia en particular, también por nuestro pasado histórico del Ateneo Obrero de Gijón. Es el aniversario de la proclamación de la Segunda República. Y con ese motivo, llevamos ya muchos años, prácticamente desde la refundación de la entidad, realizando una actividad que después fue conjunta y lo sigue siendo con la Sociedad Cultural Gijonesa, una actividad de carácter cívico y ciudadano y cultural de recuperación de los valores que inspiraron pues, a la Segunda República de los años 30 y que como valores, independientemente del paso del tiempo y de otras circunstancias históricas, pues siguen siendo plenamente vigentes. Y más en tiempos como a los actuales, en los que la memoria democrática está siendo bastante denostada en diferentes comunidades. En fin, son momentos para seguir reivindicando esos valores de progreso, de libertad, de ciudadanía. Y lo hacemos pues el domingo a las 12 del mediodía en el SUCU, ante las fosas comunes, con un carácter también siempre simbólico de recuerdo a las personas que padecieron la represión, que lucha por unos ideales, ¿no? Sobre todo como consecuencia de su lucha por unos ideales. Y entonces allí tendremos ambas entidades, un pequeño recuerdo para ellos, un comentario, un texto sobre lo que supuso la República. Y luego pues también habrá una ofrenda floral en la que no solo las dos entidades, sino también últimamente pues diferentes colectivos sindicales, políticos y ciudadanos a título individual, familiares, pues realizan una ofrenda floral ante la fosa común. El acto tiene un formato muy sencillo, pero normalmente suele ser muy, muy cercano, muy emotivo para todos los que estamos implicados en ello. Y esto es el domingo 14 a las 12 del mediodía en el SUCU, que es en la zona del cementerio de Ciares, en la parte de arriba, ¿no? Si alguien no estuvo en alguna de las ediciones anteriores. Y luego, cambiando de tercio, el lunes tenemos la continuidad, bueno, la última de las cuatro charlas mesas redondas que hubo en torno al tema de fotografía, que un un miniciclo que denominamos Fotomatón, con el subtítulo de la representación instantánea en la fotografía en Gijón, con la que queríamos que cuatro asociaciones fotográficas de nuestra ciudad expusieran un poco su trayectoria, una cada día, de esas cuatro charlas, un monográfico de cada una. Y bueno, pues trayectoria fotográfica, cómo entendían la fotografía, cómo funcionan, bueno, perspectivas, problemáticas y demás. En fin, una puesta en común de cómo se trabaja la fotografía desde el punto de vista de colectivo ciudadano, de asociaciones, ¿no? Fotográficas específicamente. Y en este caso, bueno, pues cierra ese miniciclo el grupo Fotocine Asemeya Villa de Gijón, ¿no? Que también es uno de los veteranos en nuestra ciudad en estas lides, ¿no? Fotográficas. Y bueno, pues esas son las dos citas, consideramos ineludibles, cada una en su sentido, en el de la memoria histórica y democrática y en el otro, en el de la cultura audiovisual, pues importantes a reseñar en esta semana. Ajá, bueno, pues sin más, nos despedimos hasta el próximo jueves, ¿no, jueves, Luis? Eso es, si no hay novedades, si no hay ningún inconveniente, el próximo jueves esperemos. Estaremos de nuevo. Buena semana. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros siempre. Chao. Y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Ya sabéis que el Ateneo Obrero está ubicado, tiene su sede en la Escuela Comercio, antigua Escuela Comercio, en la calle Tomás y Valiente. En ese edificio, en el tercer piso. Bueno, ahora me entra la duda, no sé si es el tercero o el segundo, pero de todas maneras, según entráis en el ascensor, tenéis un plano ahí, no con fotos y donde os indican dónde están, bueno, pues algunas sedes culturales y demás ubicadas en los distintos pisos y tal. Y la programación de Radio Crash continúa y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you.